noches, ¿cómo están un martes más acá en Compositoras en Radio? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este programa número 21. Ya, programa número 21. Impresionante. Nosotras, Compositoras en Radio, con un programa muy particular, muy lindo para nosotras, en el que quisimos hablar de la música ancestral. Sí, hoy va a estar dedicado entonces especialmente a esta música en todos sus conceptos. Por eso al principio escucharon una baguala de Salta, Chocuana de Chichahuanca, del trabajo Grito en el Cielo, recopilación de Leda Valladares del año 1991. Y en este programa también, dedicado a esta música, vamos a estar hablando con Sara Mamani, una salteña, con una entrevista que hicimos con la Ana, hermosísima la entrevista. Una belleza total. Micro, ahora que si nos ven, con Beatriz Jiménez, integrante también de este colectivo Compositoras. La Bea. En el micro ancestral, Noelia Gareca. La lectura con la poeta mapuche Liliana Ancalao. Y en el micro Música por el Mundo vamos a escuchar cosas de Nande Recuarandú. También vamos a convidarles ahorita nomás con un texto de Nadia Larcher, muy, muy bellísimo. Hace unos días tuve el gusto y el placer de participar en el Foro Federal Virtual de la Agenda de Género del INAMU. Y Nadia Larcher nos convidó con un texto tan bello que, bueno, me dieron las ganas de compartirles ahora. Y la llamamos y se lo pedimos, y ella accedió que nosotros lo leyéramos. Así que ahora, bueno, se lo vamos a leer, que es hermosísimo. Antes de contar lo que quiero contarles, les abrazo a todas, a todes. Les abrazo como gesto político, como manifestación de agradecimiento por este tiempo que nos tiene creciendo en comunidad, participando, poniendo nuestra música al servicio de algo más profundo y real, la lucha por la igualdad y el respeto por nuestra vida y libertad. Quiero contarles una breve historia, tal vez la razón por la que sienta tanta esperanza en estos encuentros nuestros. Hace muy poco tiempo me invitaron a participar con un texto en el encuentro de mujeres folclóricas, 2 años tal vez menos. Por esos días me había animado a preguntarle a mi abuela, de hoy 100 años, por qué ella no sabía cantar vidalas. Era una pregunta llena de dolor, de prejuicios y vergüenzas, porque hubo mucha soledad, mucho silencio de mis mujeres cuando yo empecé a cantar, y eso me llenó de inseguridades. Era una pregunta que yo evitaba por miedo y que tardó años en madurar. Mi abuela María, con toda su ternura, tomó ese desconcierto mío y con un suspiro como preludio comenzó a contar su historia. Una historia que yo tenía que saber, tal vez, porque mi abuela sabía que iba a tener oportunidad de contárselas a ustedes. Mi linaje es campesino. Mi madre, mi abuela, bisabuela y tatarabuela nacieron en las estribaciones de una montaña, arriba, entre las tuscas y las cabras, en el remate de las quebradas, donde vuelan los cóndores. Por supuesto que ahí había música, porque la música es agua fresca en esa tierra partida de la asignada. Pero sobre todo había copleras, gritadoras de montañas, desafiadoras del silencio, artesanas del canto. Mi bisabuela Modesta era una de ellas. Mi abuela recuerda que en la casa de la Modesta las rondas de copleras y copleros saludaban y acostaban al sol durante todo el carnaval, año tras año. No había noche que no se coronara con coplas hasta el amanecer. Mi bisabuela cantaba y la copla formaba parte de la memoria de mi familia. Ella era una mujer libre y lo sabía, ejercía y transmitía. Mi abuela María creció escuchando esas músicas y su memoria se plagó de cantos, de silbidos. Se llenó de esa memoria que se derrama de las gargantas y que le grita al futuro sin miedo. Mi abuela había heredado un canto. Pero su vida fue muy dura y con 4 hijos, sola y pobre, se casó con mi abuelo, el único capaz de unirse a una deshonrada. Lejos de mejorar la vida de mi María, fue una pesadilla. Él la desarmó con su violencia y llegó hasta lo más hondo y sagrado, su memoria. Me prohibió cantar, mi hijita. Sí, Mi abuela fue amordazada por la ignorancia machista de mi abuelo. Ni siquiera silbar, no la dejó ni silbar. Eso o la muerte, o esas palizas que todavía se pueden ver en los ojos blancos de dolor. Y ella se fue olvidando de esa música. Aterrada, su memoria se silenció y todo lo que había aprendido de Modesta y esas rondas se perdió. La vertiente se secó y ella sepultó su canto. Para mi madre ya no hubo nada, ni música ni destino, y a los 17 años despertó a su hermana de 15 y huyeron en medio de la noche escapándose de esa violencia. El tiempo pasó y nosotras nacimos en un ambiente donde la música no era prohibida, pero algo faltó siempre. Faltó esa herencia, ese canto que el patriarcado y el machismo mató. Faltó en nuestro canto esa manera de cantar de mi bisabuela Modesta, esa forma que se transmite solo de generación en generación y que habla de tu linaje, que recuerda a tus abuelas, que te une a tu origen, que grita su libertad, ese canto que nunca pude escuchar. Aunque es especial para mí, lamentablemente esta historia es más común de lo que quisiéramos. Es la historia de muchas campesinas silenciadas en las montañas. Aún hoy, de mucha violencia truncando linajes de mujeres cantoras. Aún hoy. Fue fuerte escuchar este relato de boca de mi María porque sentí en mí su dolor. Pero mi destino y mi fuerza, gracias a ustedes, compañeras y compañeres, no es el mismo que el de mi abuela. Mucho de lo que somos y hacemos con nuestras luchas y compromisos asegurará no solo libertades y derechos, va a garantizar que la memoria cultural primigenia de nuestras abuelas y abuelos viva se cultive, se conozca, se transmita, se discuta, se ame y defienda. Nuestra fuerza garantizará que la música que elijamos cantar esté habitada por la memoria de mujeres y seres libres capaces de cantar al mundo, de enarbolar mensajes, de conservar la voz de las abuelas, de contar sus historias, ya no desde la carencia, sino desde la riqueza de haber tenido la valentía de defendernos. Por todas las abuelas y madres silenciadas, por todas las campesinas lastimadas por animarse a ser libres con sus voces, por las memorias de nuestras abuelas cantoras, por todo lo que se prohibió a la mujer decir y hacer en su folclore, por las voces de nuestras hermanas trans, por la emancipación del canto, por todo eso es que seguimos luchando. Que el patriarcado no se anime a tocar nunca más la memoria que somos capaces de plantar, germinar y cultivar las hermanas y hermanes de esta tierra. Salud, Nadia Larcher, música catamarqueña. Difícil después del texto decir, ¿no? Pero lo elegimos el texto y se lo pedimos a Nadia porque también representa lo que nosotros queremos seguir plantando, ¿no? Sí, con esto del colectivo Compositoras es también nuestra búsqueda y nuestro camino. Y un poco la idea del programa tiene que ver con seguir cantando, con seguir plantando, pero con este linaje que cada una de nosotras tiene, muchas veces sin saberlo, o muchas veces conociéndolo. Entonces, vaya ahí todo nuestro reconocimiento a todas estas mujeres, ¿no? que han venido cantando hace... desde la vida toda, ¿no? Seguimos con Compositoras en Radio. Thank you. florecen. Mapukim, mapukim. Darita titi, darita tita, darita titi, darita tika, darita tita, darita titi, darika tita, darika titi, darika tita, darika tita. Escuchamos a Anaí Mariluán, Mapukimun Kisulelain. Anaí nació en Neuquén, es una cantautora mapuche argentina, compone sus propias canciones en mapudungún, que es el hablar de la tierra. Anaí además es licenciada en folclore, disciplina en que apoya su labor creativa desde donde investiga para poner los cantos en contextos más amplios. Y egresó de la Escuela de Teatro de Avellaneda, de formación actoral. Tiene ya editado ocho trabajos. Y este lo encontramos en Kisulelain, No Estamos Solas, del 2015, este tema que escuchaste. Les compartimos ahora el micro, Ahora que sí nos ven, con Beatriz Jiménez. Bea, que es una compañera del colectivo de Compositoras 2020, que este año están llevando a cabo sus recitales. Así que... Y no, nos va a contar también en qué anda, además de la composición. Dale. Ahora que estamos juntas. Manos que van, manos que vienen. Ay, manos que... no se contienen. Ahora que sí nos ven. El amor herido va delante. Ahora que sí nos ven, Mujeres en el Arte, traemos a Beatriz Jiménez, colega del colectivo Compositoras, trabajadora de lo ancestral en cuanto a la voz. Está hace poco realizando la preventa de un libro escrito por ella, del cual les queríamos contar brevemente hoy, antes de escucharla. El libro se llama Araeté, un cantar necesario, y está escrito por Beatriz Jiménez. Cada vez que alguien afirma frases como «No sirvo para cantar», «No tengo voz», «No sé cantar», se termina de cerrar un nudo invisible en cada garganta, un nudo de plomo, y la propia voz se retira, se encoge, calla. La colonización, dice Bea, no solo fue territorial, fue y es física, mental y espiritual sobre nuestras voces y el poder que tomamos al cantar. Beatriz Jiménez, a través de este libro, considera necesario volver a revisar el significado de algunas palabras de cosmovisión tupí-guaraní por la sabiduría que portan y porque está convencida de que las necesitamos. Necesitamos escuchar estas voces antiguas, pues extirpar, oprimir, separar, ignorar, hacer callar, son acciones que sostenidas en el tiempo enferman. Portamos en nuestra voz, dice Beatriz Jiménez, muchas más formas y maneras de decir que las permitidas culturalmente. Ella afirma que nuestra voz es inmensidad y podemos volver a disfrutarla retomando una experiencia ancestral, un canto colectivo que ella decide llamar Araeté, un cantar necesario. Si te interesa adquirirlo, podés escribir y pedir a el mail editorial@laendija.org.ar. Ahora sí escuchamos a Beatriz Jiménez. Hola, mi nombre es Beatriz Jiménez. Me recibí de licenciada en musicoterapia, trabajo principalmente con las voces de las personas y formo parte del ciclo Compositoras 2020 y ahora he sido invitada por Compositoras en Radio para colaborar en este programa sobre música ancestral. Antes de hablar del cantar ancestral, quiero decir que no es algo que yo haya buscado conscientemente, sea que voluntariamente haya iniciado una investigación, sino que es algo que me sucedió. Y me sucedió mientras buscaba información sobre mis orígenes. Me sucedió cuando fui a conocer el lugar de donde se había criado mi padre, que se vino de adolescente acá a este país, vino desde el Paraguay, y donde yo no tenía prácticamente casi nada de información al respecto. El conocer ese lugar, a mis tías, bueno, fue una situación de alto impacto para mí. Fue tan impactante que hasta cambió, sin yo buscarlo, cambió mi forma de cantar. Me pasaba que si quería cantar o ensayar una canción, no podía. Me veía arrasada por un montón de percepciones, de sonidos, de ruidos raros, que no me quedaba otra que dejarlos que suenen, que poner mi voz al servicio de esas vibraciones y permitir que suenen. No me era fácil soportar esa incertidumbre de no saber por qué estaba cantando así, ni no saber para qué. No era fácil la incerteza, pero a la vez sentía que era una fuerza liberadora, una gran fuerza que me estaba liberando. El idioma guaraní me permitió nombrar esta forma de cantar, y al nombrarla me permitió compartirlo. Por ejemplo, los guaraníes dicen que todos nosotros somos voces, almas, palabras, y que venimos a este mundo a pronunciarnos. Y dicen también que para que crezcamos sanos y fuertes, debemos asentar nuestras voces cantando. Y yo entendí que estaba asentando mi voz verdadera a través de este canto. Con el tiempo también descubrí que esa sensación de liberación, de hallazgo, de experiencia profunda al cantar así, no me pasaba únicamente a mí. Le sucedía a toda la gente a la que le proponía, que venía a mi taller, que le proponía esta forma de cantar, también le pasaba. En esta forma de canto ancestral es esencial escucharnos de una manera distinta a la que hemos aprendido. Es esencial animarnos a sentir, a percibir, a escucharnos y animarnos a decirlo, a cantarlo. En esta forma de canto se escucha, se canta, se crea, se compone todo a la vez. Es como si en ese instante volvemos a recuperar, a rescatar esa forma de hacer música, donde no está el oyente por un lado, el intérprete en un escenario por el otro, el compositor por el otro, sino que en ese instante recuperamos algo de nuestra propia voz, algo muy antiguo y muy vigente a la vez. El ciclo Compositoras me permitió conjugar en un mismo recital esta forma de hacer música actual que conocemos, junto a esa forma más ancestral y más antigua de cantar. Por motivos que todos conocemos, este recital no ha sido posible concretarlo, y por eso mismo decidí escribir sobre este cantar ancestral y lo llamé Araeté, que quiere decir fiesta, celebración, quiere decir celebrar. Celebrar nuestras voces y nuestra musicalidad, que es inherente a toda la raza humana. Y ojalá que cantando así recuperemos la memoria de que somos voces, almas, palabras que vienen a pronunciarse a esta tierra. Gran corazón late con el murmullo del agua que va. Ñandeyaiko kawupuaheme. Nosotras vivimos en el gemido del monte. Ñandeyaiko kawupuaheme. Y mediante la alegría de picaflores. Vamos hacia el hondo fondo del tambor, nido cósmico, latido, tierra, agua. Bye. Bueno, escuchamos a Bea Jiménez, que es una compositora de nuestro colectivo, así que un abrazote a Bea. Gracias. Ahora te vamos a hacer conocer Flor Bobadilla Oliva. Ella es misionera, es compositora, cantante y actriz. A Flor la conocimos en esta historia de hacer radio. Ella tiene un programa en Radio Nacional y buscando músicas del litoral y música ancestral, bueno, nos pasaron su contacto. Así que va a ser un abrazo enorme a Flor, que es nuestra nueva amiga radial. ¿Y su tema? Su tema, perdón. Vamos a escuchar un tema que se llama Camino. La letra es de Augusto Roa Bastos y la música de Flor Bobadilla Oliva. Donde acaba la raíz, comienza el viento, comienza el caminante, su ostracismo. Rompe el terrón su tenue paroxismo y se apagan las manos ceniciento. Donde acaba la raíz, comienza el viento, comienza el caminante su ostracismo. Rompe el terrón su tenue paroxismo y se apagan las manos ceniciento. Con labios no compiesando violento, paisaje como sombra de mí mismo, dejando un silencioso cataclismo en cada piedra, en cada pensamiento. Ando violento, paisaje como sombra de mí mismo, dejando un silencioso cataclismo en cada piedra, en cada pensamiento. Con labios no con pies ando violento. Beatriz Pichi Malén. Una voz que trae la fuerza de otras voces, colectivas, ancestrales, y una lengua originaria, el mapudungún, que es el hablar de la tierra. Ella es tataranieta por vía materna del cacique Ignacio Coliqueo. Y bueno, su trabajo se relaciona con la búsqueda, el rescate y la difusión de la cultura mapuche. Tiene 4 discos, Plata, Añil, Mapuche, 4 Mujeres... Y también un libro, Visitantes de la Luz, que es una antología poética. Ella dice, el canto me eligió y se colocó en mi cuerpo para poder expresarlo. Es a través de la música que me habita, que expresa sus penas y alegrías y me conmueve. En palabras de Beatriz, el canto es algo que me habitó como a todas las especies. El agua canta, el aire canta, el viento canta. Los árboles cuando danzan, cuando el viento canta, los pastos cantan, la montaña canta, cuando se desmorona, los pájaros cantan y los seres humanos cantamos. Siempre estuvo en mí eso y siempre lo desarrollé como un refugio, quizá para no enloquecer, no sé, cantar, qué cosa, alegrías, tristezas, penas también. Era la posibilidad de expresar. Es la cultura que me mueve a mí y me manda de un lado a otro. Por eso soy una pequeña mujer que lo único que soy, instrumento, como todas y todas somos, ¿verdad? Para lo que hemos venido a reflejar y a dejar. Eso, nada más. Una pequeña mujer. En Compositoras en Radio y se viene el micro ancestral con Noelia Gareca, una de las voces de la música jujeña. Identidad, expresividad, sencillez y profundidad son rasgos que la caracterizan. Es cantante, charanguera y coplera, profesora de dirección coral egresada de la Universidad Nacional de La Plata y referente en lo que educación vocal se refiere en la provincia. Tiene grabado 4 materiales discográficos, música de raíz folclórica, coplería en forma solista, jujuy en canto y bandoneón y renacer de canciones. Un compilado de 13 canciones nuevas de compositores jujeños contemporáneos. Actualmente integra el dúo Cantoras junto a la jujeña Caro Escobar, enarbolando el estandarte del canto femenino folclórico. Se encuentran grabando su primer disco y de este disco vamos a escuchar su tema Angelito de Purmamarca. La copla es el canto del pueblo, es identidad. Y bueno, muchas veces tiene que ver, hablando de su creación, con lo que estamos viviendo. Para mí la copla es un decir cantando todas aquellas cosas por las que una está atravesada y tiene que ver con lo temporal, con lo que pasa en este mismo momento. Por tanto, las coplas pueden ir pasando por diversos temas en las ruedas. Podemos cantar acerca del amor, podemos cantar acerca de la tristeza, de la alegría, de las desavenencias, acerca de la religión, acerca de la política, y a partir de todos esos temas, de lo cotidiano en sí, en general, se puede cantar, se puede improvisar, se pueden tomar coplas populares aprendidas en las ruedas y se puede cantar infinitamente. Es un canto que es como un mantra, porque es siempre igual, se repite bastante melódicamente, y también tenemos tonadas de diversos pueblos, de diversas ciudades, de diversas geografías, de diversos festejos y celebraciones, porque las tonadas y melodías de las coplas tienen que ver con eso también. Es un canto del pueblo, un canto de identidad, y es maravilloso. Jujeñas y jujeños, y norteños en general, vivimos este canto muy visceralmente, porque es un canto que nos identifica y que nos sale de las entrañas. Somos herederos de una cultura que es en realidad en este momento una cultura de resistencia, porque vivimos en un mundo tan globalizado, tan de lo instantáneo, de lo ya, que perduren estas tradiciones ancestrales, estas costumbres, es realmente una batalla en este momento. Y sin duda alguna son tradiciones y costumbres orales que no van a morir, porque se van trasladando oralmente de generación en generación, por suerte. En este momento vivimos en un reverdecer, digámoslo así, porque las nuevas generaciones están interesadas en lo que sus abuelos les quieren dejar, así que bueno, pienso que estamos en un reverdecer de nuestra historia también. Bueno, vivimos este canto de una manera muy visceral, de una manera de resistencia también, por permanecer, por la permanencia de la cultura originaria en nuestro lugar. Cantando, dejando a todos su marca. notar que cantoras como usted muy pocas se han de encontrar. Que cantoras como usted muy pocas se han de encontrar. La copla de Purmamarca es como antorcha encendida. En ningún otro lugar la escuchará más sentida. En ningún otro lugar la escuchará más sentida. Un angelito cantor se ha quedado en Purmamarca. Anda en las ruedas cantando, dejando a todos su marca. Con un corazón de caja, cuando llega el carnaval, cuando llega el carnaval, cuando llega el carnaval. Gustazo enorme, enorme fue hacer esta entrevista junto con Pau a Sara Mamani. Mucha riqueza, su persona, su voz. La escuchamos entonces. Sara Mamani, compositora, guitarrista, charanguista y cantante salteña. Una autorizada voz que ensambla las raíces con la vanguardia, entre el canto y la investigación del folclore. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Sara. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Gustosa de conversar un ratito con ustedes. Nosotros más todavía. Muy contenta de saludarte, Sara. Sara, nuestra entrevista siempre empieza con una pregunta que le hacemos a la entrevistada en relación a que nos cuente un poco quién es Sara Mamani. Ah, bueno, a ver. Bueno, yo nací en Salta. He vivido la mitad de mi vida más o menos en Salta y la otra mitad ya me vine a vivir a Buenos Aires. Siempre con la música en diversas etapas en mi vida, digamos. Y acá en Buenos Aires es cuando prácticamente desarrollé un trabajo más o menos continuado. Y el tema de la composición, que es lo que yo estoy haciendo desde siempre, fue así. En algún momento de la juventud surgió la necesidad de expresarme con algo propio y empecé a componer de a poco, pero después se fue como encarnando mucho más y bueno, digamos mi trabajo musical está básicamente afianzado en mis composiciones, ¿no? Y tras de eso pienso que como en este trabajo, en este camino, creo que he tratado, he intentado tener una ética y una estética, ¿no? Ajá. Y eso para mí es muy importante. Diría que si tengo que decir algo de mí sería que me he comprometido con la música que empecé a hacer desde niña, ¿no? Ajá. Qué hermoso. Y tu experiencia también viene de la mano del Cuchi Leguizamón. Bueno, sí, también, por supuesto, digamos que la historia o no sé qué hizo que estuviera en la misma ciudad y compartiendo con él muchas cosas, en el comienzo una parte de mi juventud y luego ya un poco más grande, ya compartiendo una amistad y que ha significado mucho en mi vida, ¿no? En el sentido de que me abrió un universo musical que yo no creo que no hubiera conocido de no haber estado cerca de él, ¿no? Porque era una época en la que no había una proliferación de medios para escuchar y para poder acercarse a muchísima información. Entonces, tener una persona cerca como él, que tenía un universo musical muy amplio, para mí fue más que importante, te diría que es como un antes y un después también, ¿no? Y esto que vos decías de que tu composición tiene una ética y una estética, esas cosas que vos vas plasmando en la composición, ¿tiene que ver con ese paisaje donde vos naciste tiene que ver con esa historia que vos traes o tiene que ver con lo que vas viviendo? ¿Cómo es esa estética que vas plasmando? Bueno, durante, digamos, la mayor parte de mi camino musical ha tenido que ver, y de alguna manera lo sigue teniendo, ha tenido que ver con el lugar donde yo nací y las experiencias, por así decirlo, primeras, ¿no? Uh-huh. Experiencias por ahí inocentes y despojadas de muchas cosas, ¿no? De muchos conceptos, preconceptos, pero fue lo vivido ahí, lo mamado ahí. Entonces por eso me dediqué al folclore, no tenía yo otra vivez más que expresarme a través de lo que llamamos comúnmente el folclore. Pero a lo largo del tiempo he tratado de alimentar esa música mía, primigenia, por llamarle así, primigenia mía, ¿no? Ajá. He tratado de alimentar esa música de diversas maneras, o sea, siempre he tratado de tener algún ingrediente más para vestir a mis canciones. Ajá. Aunque sea un ingrediente que quizás no sea visto por todo el mundo, pero para mí significaba que yo algo había agregado, cambiado, quitado, porque esa es como un imperativo personal mío, ¿no? Ajá. Porque no lo hice nunca para buscar público, para agradar. Ha sido mi propio compromiso con mis canciones, el querer hacerlas cada vez mejor, al menos desde mi punto de vista, y buscando los mejores aliados o las mejores aliadas o los mejores ingredientes, ¿no? Entonces mi música ha ido como conservando en espiral un origen, pero también desplegándose hacia otros lugares, digamos, algo así. Y Sara, ¿cómo ves la composición en relación a los pueblos originarios? ¿Se puede transmitir en términos de composición? ¿O qué se transmite de la música ancestral? ¿O digamos, qué puede tomar una compositora? Sí, claro, la música ancestral está como, ¿cómo decirlo? Quizá, para decirlo físicamente, de alguna manera, está en la frente de uno, ¿no? Entonces, ya sea por una vivencia cercana o por un amor a esa música, en el sentido de dedicarse a escucharla, a respetarla, a preservarla. Yo creo que la música originaria es una de las bases de nuestra música popular, digamos, ¿no? Sí. Está en muchas canciones, en muchas, ¿cómo se dice?, en muchos géneros. Está la música ancestral, ¿no? Ahora, creo que ya no podríamos encontrar una música ancestral pura, claro, ¿no? Claro. Porque creo que eso no es posible, no es posible. Pero claro. Sí hay, decimos. No, que por algo es ancestral, decimos, ¿no? Claro. Entonces, para mí la música ancestral es un alimento permanente de la vida incluso, ¿no? O sea, no solamente de la música. Yo acabo de y acabo de tatuarme una chacana. Entonces viene a cuento de esto que estamos hablando, ¿no? Claro. Tengo en mi mano izquierda una chacana y en mi mano derecha, mano, digo, el brazo, una hoja de coca. Bueno. Entonces para mí esas dos cosas son altamente significativas de esto que estamos hablando. Claro. Y sin embargo, bueno, no estoy viviendo en una comunidad en este momento, nunca lo hice tampoco, ¿no? Nunca claro. viví en sí, una sí. comunidad, etcétera, ¿no? Pero para mí sintetiza lo que yo llevo adentro. Uh-huh. Y por más que haga una canción ahora o una cosa parecida a un bolero como el claro. que le mandé, esa chacana no se va a borrar, ni esa hoja de coca tampoco, ¿no? ¿Y cuándo podemos decir que una música es ancestral? Bueno, yo creo que las comunidades que más música ancestral tienen es la comunidad boliviana y la comunidad peruana, claro. ¿no? El lo que llamamos el folclore de Bolivia es extraordinariamente rico. Uh-huh. ¿no? Y ha preservado mucha música, mucha música, ¿no? En el caso de Argentina, por aunque son regiones, digamos, podríamos olvidarnos de la frontera, pero en el caso de Argentina, creo que en el norte de Argentina hay mucha música ancestral, que en el sur también. En el sur también, claro. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí es tierra de mapuches, es tierra de la gente andina, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El norte. Entonces ahí para mí una música ancestral es la baguala, que si bien ya tiene la copla española, claro. ¿No? Entonces, pero ahí para mí la baguala es como una música muy originaria, y que bueno, a mí es lo que de las cosas que más me gustan, ¿no? Y casualmente pienso que no es lo más escuchado. No. O sea, no estoy diciendo incluso la difusión musical por la radio y todo eso, pero a mí me parece que todos los músicos o quien se precie de tal debiera tener en su alforja un conocimiento mínimo de esas canciones centrales que es la baguala, ¿no? Para mí eso forma parte de ese alimento del que les hablaba, claro, hace rato, ¿no? Claro. Bueno, ¿te parece, Sara, que pasemos a escuchar tu canción Mitai Pitas Kanki de Agüita el Alma? Vamos a escuchar entonces. Mai Pitas Kanki, Piwantas Kanki, Urpi Urpilitai. Urpi munasketai, ripulyankichu, chinkalyankichu, urpi urpilitai, urpi munasketai, charangituiwantaki. Charangi tui wantu suiki, charangi tui wanta kiki, charangi tui wantu suiki, uyari wa yurpi, uyari wa yurpi, uyari wa yurpi. Uyari wayurpi. Mai pitas kanki, iwantas kanki. Urpi munasketai, ripulyankichu, chinkalyankichu, urpi urpilitai, urpi munasketai. Charangi tu iwan tu sui, uyari wa yurpi, uyari wa yurpi, uyari wa yurpi, uyari wa yurpi, charangi tu iwan taki, charangi tu iwan tu sui, charangi tu iwan taki. Wakai putipi saker pariwanki, amaripui chunispa saker pariwanki, wakai putipi, wakai putipi. Bien, escuchamos entonces el tema de Sara. Sara, contanos un poquito de este tema, de cuándo lo grabaste, de cómo fue, de qué. Bueno, mira, el tema, yo en ese momento, que es más o menos 2005, yo quería grabar una canción en quichua. Y tengo un amigo que trabajaba en el Servicio Paz y Justicia, donde yo también trabajaba acá en Buenos Aires, que era quichua hablante. Entonces le pedí que le hiciera una letra. Ajá. Que hiciera una letra. Entonces hizo la letra, yo le puse música, pero yo no quería darle un tratamiento, ¿cómo te diría?, muy tradicional. Claro. Hice un huayno, es un huayno. Yo no quería darle un tratamiento muy tradicional. Y realmente encontré en Débora Barbuto, que toca el piano, un arreglo que a mí me gustó mucho, ¿no? Porque, o sea, es una canción en quichua, es una canción, es un huayno, pero el tratamiento que tiene musical a mí me gustó mucho. Lo hizo Débora Barbuto, ¿no? Pianista. Y también está Adriana Lubi tocando el charango, Mariana Cañada el violín y Hernán Islas tocando la percusión. Un poco eso escuchamos en toda tu música. Por eso queríamos preguntarte cómo es esa apertura tuya hacia otras sonoridades que escuchamos, tanto instrumentalmente como de géneros que vas abarcando a lo largo así de toda tu discografía. Estoy muy dedicada a la música y lo hice toda la vida de oído, porque no tengo ningún estudio formal. Yo no sé leer ni escribir música. Ajá. pero justamente quizás por eso, en un principio, mi oído me ha servido muchísimo para la música. Ajá. Y el amor también por la música y la pasión que le he puesto, ¿no? Ajá. Entonces me he alimentado, diría que tengo muchas proteínas y muchas vitaminas. Escuchada, digamos, ¿no? De diferentes lugares, y todo eso hace que a uno se le abre el alma y se le abre el oído también. Es lo mismo la lectura de libros, o sea, uno empieza por un libro y después sigue y sigue y sigue, y eso abre un mundo, abre mundos. Abre mundos. En el caso de la música también, entonces, también he intentado, siempre lo hago hasta el día de hoy, juntarme con personas que saben esa parte que yo no sé de la música. Que yo no sé, pero sí intuyo. Y entonces encuentro una traducción de lo que yo quiero hacer. Cuando haya sido una relación como de amor, de amistad, de cariño, yo encuentro la traducción a instrumentaciones que yo no podría escribir, claro. Pero sí yo las puedo decir, claro. Las puedo decir, porque siempre en los arreglos que he trabajado, siempre a mí me preguntan, ¿para qué instrumento querés la canción? ¿Cómo la querés? ¿Qué pensás? Entonces, bueno, al expresar eso y sentirme traducida, y a veces más que traducida, bueno, es un trabajo que me encanta, ¿no? Claro. Que me encanta. ¿Y cómo has sabido encontrarte con gente que te sepa traducir, no? y bueno, es un camino musical que creo que tiene que ver con el compromiso, y uno... Eso llama a otras personas también comprometidas y se hacen lazos muy hermosos, digamos. Yo siempre digo que tengo amigos de la vida y amigos de la música. Algunos se juntan ambas cosas, pero los amigos de la música, bueno, para mí es muy entrañable el diálogo que puedo tener con mis amigos de la música, ¿no? Porque a mí una de las conversaciones que más me gusta es hablar de política, de filosofía y de música. De música. Cuando encuentro noches hablando de música, soy muy feliz, escuchando una cosa, poniéndola a otra, recordando tal cosa, pensando en tal armonía, cosas así, que yo ya empiezo a dominar ese lenguaje sin saberlo, ¿me entiendes? Sí. Pues yo puedo preguntar a alguien que sabe, pero decime cómo es la séptima mayor. Explícame. Ah, ya entiendo, digo yo. Ah, bueno. Ah, sí. Ya entiendo. Pero vos tocás la guitarra, Sara. Sí, yo toco la guitarra, el charango. Ajá. Compongo la guitarra, compongo el charango. Y cuando componés, sí. ¿Vos ya tenés la visión de ese tema o de esa instrumentación que vos hacés, o eso viene posterior y viene con la gente que te rodea? Es posterior, ajá. Es posterior. Es como si yo hiciera una simple canción, por decirlo así. Ajá. Una canción que, por supuesto, yo la someto a mucha lupa, digamos, ¿no? Pongo mucha lupa, digamos, tanto a la letra como a la música, mucho. Cuando yo pienso que ya está esa canción, ajá, bueno, la dejo así como está, simple, y si le elijo para un disco, bueno, ahí tengo que hablar de cómo la quiero a la canción, ajá, ¿no? Cómo la quiero. Entonces, por ejemplo, en el último disco, este Trazos, sí, el disco en realidad está pensado para tocarlo solo con la guitarra, ajá, un acompañamiento que es Ezequiel Parodi. Y Ezequiel es la persona que en estos últimos 2 años, diría, me ha entendido absolutamente musicalmente. Qué hermosura. Y yo a él. Entonces yo lo que le pido, él lo devuelve mejor. Lo que le pido me lo devuelve mejor. Qué maravilla. Y me entiende qué es lo que yo necesito y quiero. Entonces el disco fue pensado para guitarra sola por estos tiempos tan difícil. Llevar adelante una banda, ¿no? Que yo la llevé mucho tiempo adelante, llevar una banda de 4 personas. Ajá. Pero al encontrar a Ezequiel sentí que él era la orquesta que yo necesitaba. Eso es. Pero bien. en el disco sí, invité, claro, amigos, ajá, para grabar, y bueno, estoy muy contenta de haber grabado con no sé, Marcelo Chiodi en la flauta, ajá, otra vez, en saxos, con mi sobrino Emiliano López en el bandoneón, con Cesuárez en la percusión, con Jorge Rabito en el contrabajo. Entonces, ahí, bueno, es otra dimensión de la música cuando uno toca con otras personas más, ¿no? Ajá, claro. Totalmente. Pero para mí Ezequiel es mi orquesta favorita. Es muy bueno. Vamos a escuchar entonces un tema de tu último disco, Trazos. Estoy buscando. Bueno. Estoy buscando entre las obras una madera vieja para dibujarte. Quiero hacer una casa, mi casa, prometida a orillas del mar. Pero en el camino me distraigo con algunos detalles de esos que alumbra el sol. Es un insecto verde, un pájaro que canta, o el deseo ardiente de otro amor. Mi guitarra tiene la mala costumbre de desafinar. No hay espacio, dicen afuera, hay que elegir, hay que pensar. Mi guitarra tiene la mala costumbre de desafinar. No hay espacio, dicen afuera, hay que elegir, hay que pensar. Y yo pienso que la vida es un regalo que se explora, que se piensa y se expande más y más. Ese misterio frágil que siempre estoy por descifrar. Miro el cielo y es cuestión de darle espacio para poder crecer entre tanto yuyo malo. Yo creo en tu amor, vale intentarlo, pero más creo en la vida. Y me voy bifurcando, enredando, esparciendo, derramando. Bueno, escuchamos entonces Estoy buscando, del disco Trazos, de Sara. Sara, yo leí acá que eras una fan absoluta de Joan Baez. Sí. ¿Eso se introdujo en la música tuya o de alguna manera o no? Sí, mucho, porque el primer disco que yo me compré fue de Joan Baez, en mi vida, ¿no? Y lo compré solo por el amor que me dio y que el impacto que fue para mí, digamos, su música, y yo no tenía dónde escucharlo cuando lo compré. Entonces había una vecina que había comprado un Wincofon con aquella época, con dos palantitos, que ella era como algo muy interesante, y ella me lo prestaba los domingos para que yo escuche ese único disco. Es muy buena. Ese único disco. Entonces, como ese disco es de voz y guitarra nada más, yo saqué todas las canciones. Y tenía una amiga que era irlandesa, que vivía en Salta, y me escribió todas las letras en inglés, yo cantaba a la par. Muy bueno. Es muy bueno. Sara, hay una cosa que a mí particularmente me cuesta mucho, y es este encuentro de la política y la música, de la filosofía y de la música. ¿Cómo es para vos eso? Bueno, yo creo que yo estuve haciendo a lo largo de mi vida musical y ahora, en el presente, una tarea política con mis canciones. Ajá. Si bien mis canciones no son sociales, debo tener una o dos canciones nada más que puedo calificar de esa manera, de canción social. Sin embargo, eso, para mí, hacer bien mis cosas es hacer un trabajo político. Ajá. Y además, yo todo esto lo junté, digamos, por así decir, con mi trabajo en el Servicio Paz y Justicia, con Adolfo Pérez Esquivel. Claro. Y entonces yo hice ahí una, ¿cómo puedo decir? Es un moño que yo até para mí de mi vida, ¿no? O sea, tener justamente una ética que significa respeto a los derechos humanos básicos, digamos, por decirlo así, a la democracia, y tener la estética musical, ¿no? Entonces, lo político nunca ha sido ajeno para mí, nunca. Nunca. Y lo será, ¿no? Uh-huh. Pero mi tarea, yo, donde yo creo que yo sirvo más, es donde estoy en la música, porque yo sé hacer eso. Exacto. Es lo que sé hacer, y lo hago lo mejor posible. Sí participo con mis canciones en diferentes eventos que tienen un carácter de social, sí. Puede ser de reclamo social o simplemente de visibilización social, como quieran, sí, llamarle. Sí, he puesto siempre mi guitarra, mis canciones a ese, para esos motivos, pero concretamente en mis letras no. Mis letras no lo he podido hacer, ojo, no es que me haya negado. Siempre sentí que había personas que lo hacían mejor. Ajá. ¿Viste? Porque es como que siempre hay un tema en relación a que o cantás cosas en tipo protesta social, o lo que cantás no tiene nada que ver con lo político, pero es como que es un tema para el músico eso también. Sí. Por ejemplo, yo amo la canción de Teresa Parodi que sacó en su último disco, que se llama Mi Lucha. Es, ajá, un poema de Tejada Gómez que ella le puso música. Pero también tengo las palabras de ella misma, que en una reunión de Mujer Trova, que es una colectiva en la que yo estoy militando, digamos, ella dijo que hasta una canción bien hecha es revolucionaria. Sí, totalmente. Sí. Contanos cómo ha sido esta pandemia para vos, cómo está siendo, si nacen cosas nuevas. Bueno, la pandemia ha sido, bueno, sigue siendo una situación inédita, compleja, difícil, de donde está la incertidumbre sobre todas las cosas. En mi caso, pasado los primeros 40 días casi o un poquito más, de absoluto desconcierto, diría yo, que creo que lo vivimos todos, entre todos. Sí, sí. Uno va a como tratando de levantarse, digamos, ¿no? De caminar, no sé, de estar vital. Entonces, en mi caso, un amigo que se llama Pablo Solás me invitó a que yo le mandara unas tesis. Porque él estaba armando un blog y se estaba relacionando con otros amigos y había inventado un blog, entonces había que mandar décimas todos los días y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces yo digo, ay, yo no puedo hacer eso, pero porque es un gran amigo, le mandé una y después le mandé otra. Él, encantado, armó un blog, todo esto, todos escribiendo, mucha gente escribiendo. Pero después de la segunda décima, no sé qué me pasó, chicas, y empecé a seguir escribiendo de bueno. Es adictiva. Tal que llegué como a más de 25 y acabo de tener mi libro, mi librito de décimos. Acabo de editar, ya lo tengo en casa. ¡Qué hermoso! Y bueno, o sea, ese impulso de mi amigo me sirvió, pienso que no solo a mí, sino a todos aquellos que escribimos décimas para su blog. ¿No? A todos nos sirvió. Y en mi caso, muchísimo, porque realmente encontré una vía de escape o de fuga o de no sé de qué para decir muchas cosas que yo no había dicho antes, porque las décimas que yo hice en este libro no son folclóricas. Te diría, por llamar de alguna manera, son como existenciales, más bien filosóficas, no sé. Algo de eso, ¿no? ¿Dónde podemos, a mí me sirvió mucho. ¿Dónde podemos encontrarlas a esas décimas, Sara? Y bueno, mándenme la dirección y se las mando por correo. Ay, sí, cómo no. Sara, vamos terminando nosotros la entrevista y queremos que la gente sepa más o menos a dónde te puede encontrar, dónde puede encontrar tus músicas, cuáles son tus redes. Bueno, yo estoy en YouTube. Mi canal se llama Sara Mamani, canal oficial. Ahí está toda mi música, toda. Y después también estoy en Spotify, Sara Mamani, y también está toda mi discografía ahí. Uso el Instagram también, uso el Instagram Mamani 8505. No sé por qué tengo ese nombre, sinceramente. La gente, no lo sé. 85. Mamani 8505. No lo sé, no lo puse yo. Bueno, no sé, es un misterio cibernético. Pero también uso el Instagram. Y bueno, sí, apreciaría mucho la escucha en YouTube, la suscripción a mi canal. Claro. La escucha de mis discos, lo mismo en Spotify, que hay la opción seguir. Y bueno, esas son las cosas que nos ayudan, ¿no? A nuestro trabajo, para ser más escuchados, para que nos conozcan más, porque en realidad uno trabaja para eso. Absolutamente. No es para uno mismo. Absolutamente. En un principio pareciera que sí, un trabajo solitario, pero después es para expresar. Compartir. Y sentir que otras personas se expresan a través de uno. Sara, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Muy agradecidas, muy contentas de haber charlado con vos. Y bueno, cuando quieras, acá en Paraná, estamos las compositoras esperándote. Muchísimas gracias. Muchas gracias, las abrazo fuerte. Hasta pronto. Hasta pronto, Sara. Muchísimas gracias. Thank you. florcitas de cardón, cocuyo tilcareño, blanco como las nubes, en el cielo floreció. Ay, florcitas de cardón, ay, hermoso pocoyó, aromando a mi pueblo, en el cielo floreció. Ay, florcita de cardón, ay, hermoso pocoyó, nacido en primavera, perfuma mi corazón. Como prueba de mi amor, un poco yo te di, pero a cambio de esa flor, solo espinas recibí. Si vos fueras poco yo y yo fuera el cardón, juntos toda la vida pasaríamos los dos. Ay, florcita de cardón, ay, hermoso pocoyo, nacido en primavera, perfuma mi corazón. Ay, florcita de cardón, ay, hermoso pocoyo, nacido en primavera, perfuma mi corazón. Escuchaste Florcita de Cardón, de Micaela Chauque. Micaela es compositora, coplista y tañedora de quena y sikus argentina. Es considerada una de las mejores intérpretes de instrumentos de viento de origen andino. También docente e investigadora del folclore. Dentro de la discografía encontramos en vivo Quenas y Siku del 2010, Cuatro Mujeres, Cantos de la Tierra, Crisol, Música Instrumental y Andina, y otro más, Jujuy, Canto y Vida, y el último, el charango, que lo hizo con Jaime Torres, que no fue el único, el último, perdón, el último fue el primero que dijimos en vivo, Quenas y Sikus. Bueno, seguimos con este programa y te recordamos que en Facebook nos podés encontrar en la página Compositoras con el enlace www.facebook.com/lascompositoras. En Instagram como compositoras.er, en YouTube en el canal de Las Compositoras, que además pueden escuchar temas y entrevistas del colectivo, de todas las chicas del colectivo. Además, en el canal de Compositoras en Radio puedes escuchar los programas desde esta radio que te hayas perdido, que hay un montón, ya vamos por el 21, y lo podés escuchar también los domingos a las 15:30. Y ahora vamos a escuchar el micro de Compositoras por el Mundo, que lo hace Adriana y Judy, y vamos a escuchar a Nande Reco Arandú. Ella hace música ancestral de la mano del mundo guaraní. Acá borramos el límite de la creación individual y nos adentramos en la creación colectiva comunitaria. Compositoras por el Mundo. Música guaraní. Memoria viva guaraní. Este disco rescata la cultura del pueblo guaraní con el canto infantil, evocando el espíritu ancestral en cada uno de nosotros y dejando clara la importancia del canto en cada situación de nuestra existencia. Las canciones son cantadas por grupos de niños de cuatro pueblos guaraníes: Sapucay en la ciudad de Angra, Dos Reis, Río Silveira en San Sebastián, Morro da Saudade en la ciudad de San Pablo y Xaexá, Porá, en Ubatuba. Las grabaciones se realizaron en la aldea de Xaexá, Porá. Todas las canciones tratan sobre la espiritualidad. Los indios guaraníes dicen que los niños son puros y su Dios, nuestro Padre, Ñanderú, les envía estas canciones directamente. Thank you. La música es muy importante. La música guaraní tiene mucha relación con la espiritualidad. Por eso es importante, porque es como que reaviva el espíritu de una persona y también el espíritu de Dios. Cuando suena la música, una persona se siente más fuerte y siente algo como una energía, y es lo mismo con Dios, cuando escucha la música que uno toca. Por eso cada ocasión tiene su propia música. Cuando nosotros tocamos música, los malos espíritus se van, salen espantados. Música que se toca es aprendida por medio del Creador, desde el principio hasta hoy que la usamos y que la tenemos. Todos los instrumentos son también dados por el Creador. Nosotros no inventamos lo que es del Creador. Sin la enseñanza de Él no podemos hacer nada. Cualquier canción que cantamos es porque el Creador nos la dio. Si no fuera del Creador, ¿cómo vamos a saberla? Yo siento que ahora nuestros rezos, nuestros cantos, ya no podemos esconderlos más. Estamos rodeados de los blancos y ellos necesitan saber. Por eso nosotros mostramos estas cosas. Blancos ya nos alcanzaron y quieren saber si rezamos o no. Si no les mostramos a ellos, creen que no conocemos al Creador. A la mañana cantamos y bailamos, entregando el día al Creador para que cuide a nuestros niños. Nos cuide si vamos a cazar. Es nuestra costumbre. Usamos son la guitarra, siempre tiene 5 cuerdas porque Ñamandú, el primero, más 4 dioses que la acompañan, completan 5 dioses. El rabé, que es como un violín, tiene 3 cuerdas y son de hoja de pindó, y eventualmente un bastón de ritmo. Este bastón de ritmo, como casi todo en el universo, proviene del monte. Para que este instrumento llamado tacuapú pueda ser utilizado en una ceremonia sagrada, la caña debe ser tratada de un modo especial, que el opiwa, que es el líder espiritual, indica y supervisa. Tacuapú es un instrumento que usan principalmente las mujeres y es sagrado. Tacuapú se hace solo de tacuara grande. Hay que buscar la mejor y la más blanda para que tenga un buen sonido. Y ahora queremos escuchar a Zoema Montenegro. Zoema es cantante, compositora experimental e investigadora de la voz latinoamericana. En este momento está afincada en Buenos Aires. Ella mezcla los sonidos y las imágenes de los paisajes de la selva y la montaña con su original poesía, creando una nueva y única voz en esta escena musical. Ha sabido fusionar las diferentes latitudes musicales en la búsqueda de conectarse con los orígenes de la voz latinoamericana y ahondar en sus sonidos. Su discografía, Camino a la Templanza, Ave del Cielo, Pasionaria, Una, Una, Uno. Y en las palabras de Zoema, cada música tiene su manera de manifestarse. Hay un punto en el que lo ancestral y lo tecnológico están en un mismo lugar. La sustentabilidad es actual, pero a la vez es un concepto milenario que todos los pueblos originarios ya lo tenían. Me interesa pensar el futuro en relación al pasado. Es parte de la armonía de la tierra, lo cíclico, lo continuo. Siempre me interesó la música ancestral, los guaraníes, los tobas, los cantos de la Amazonía. Y también tuve la oportunidad de conocer a un grupo de mujeres en Tucumán que investigaban el canto con caja. Como mi familia es del litoral, mis raíces son guaraníes, entonces yo me sentía un poco hereje cantando con la caja. Pero las copleras, con ellas me animé y me di cuenta que el canto es una liberación. Vamos a escuchar entonces un tema de Zoema, Niña. Cuenta historias inquietas con toda su lengua de camaleón. Surca un camino inquieto, abre sus alas como ruiseñor. Anida todos sus tesoros debajo del árbol y del gorrión. Sueña sueños sinceros bajo un cielo de liberación. Nadie puede decirte, niña, que eres inquieta. Pregunta. Habrá que resignarse a hacer pregunta, a remangarse los pies, seguir andando con un golpe de sismo por espalda, sin cimientos ni contemplaciones. Habrá que acostumbrarse sin respuesta, morir en una historia y otra historia, salir de madre pateando las preguntas por los caños de la piel hasta los huesos y andar humano nomás, apuntalando luchas, controlando el pulso de la tierra, mirarse escombro en el mapa de los sueños. Liliana Ancalao, poeta mapuche. Es integrante de la comunidad mapuche Tehuelche Nanculaben en la provincia patagónica de Chubut, del sur argentino. Es además de poeta, investigadora académica de la cultura mapuche y la música indígena. Se declara en uno de sus poemas como defensora de las palabras, a la que llama la leña prendida de Atahualpa. Charo Bogarín, nacida en Clorinda, provincia de Formosa, compositora e investigadora del folclore musical de su tierra. Artista multifacética con una lograda síntesis entre la música popular y originaria con las nuevas tendencias. A ello sumó una puesta en escena e imagen magnética y muy personal. Vamos a escuchar Coplitas en 7. Y hablar un poquito sobre Aimé Painé. Justamente Charo Bogani fue la protagonista de una ficción que cuenta la historia de Aimé Painé. En la voz de la directora de esta ficción dice que va a hacer que se conozca a una heroína cultural y que ella nunca pudo grabar un disco. Entonces, a partir de esto, se puede conocer la vida y la obra de Aimé. Aimé, que en su origen, ese es su nombre de huelche, que lo pudo poner mucho tiempo después, tiene una vida muy, muy difícil en su origen. También hay muchas, muchas versiones en relación a su vida, y su historia comenzó a cobrar más relevancia en los últimos años con el florecimiento del feminismo y la reivindicación en América Latina de las raíces indigenistas con el comienzo del nuevo siglo. Aimé Painé no grabó ningún disco en estudio, solo circulan grabaciones caseras tomadas de conciertos. Su trabajo principal estuvo enfocado en la divulgación del canto oral mapuche y en la denuncia de los atropellos históricos que sufrió su pueblo. Si bien ella no es compositora, la traemos porque a partir de ella y de mucho de su trabajo, dio pie a que muchas mujeres puedan comenzar a escribir y a componer su historia. En mapuche. Del norte tu chispa enciende, la vieja fragua de los veranos, donde va el tiempo a templar su luna, para el oeste. Patrón de la nieve, pinta tu pelo un canoso invierno, la Patagonia te da su abrigo en los veliones de los corderos. Bien. escuchamos en la voz de Aimé Paine, Kuruf Tashul, Canto Sagrado del Viento. Y ya nos vamos despidiendo de este programa 21. Se nos fue el programa. Sí. Acordate que si no escuchaste programas anteriores, los encontrás en la plataforma archive.org. Ahí en esa plataforma encontrás todos los programas que hemos venido haciendo como compositoras en radio. Y ya en el final queríamos rescatar mucho esas palabras, esa carta que mandó Nadia Larcher. Y que nos quedaron frases muy contundentes y queríamos reforzarlas y contártelas de nuevo. Mucho de lo que somos y hacemos con nuestras luchas y compromisos asegurará no solo libertades y derechos, va a garantizar que la memoria cultural primigenia de nuestras abuelas y abueles viva, se cultive, se conozca, se transmita, se discuta, se ame y defienda. Nuestra fuerza garantizará que la música que elijamos cantar esté habitada por la memoria de mujeres y seres libres capaces de cantar al mundo, de enarbolar mensajes, de conservar la voz de las abuelas, de contar sus historias, y no desde la carencia, sino desde la riqueza de haber tenido la valentía de defendernos. Vayan todo nuestro abrazo a todas las mujeres que hemos estado pasando, compositoras, la mayoría de ellas, referentes para todas nosotras. Y nos queremos despedir con Emma Guañeri y sus cantos ancestrales. Abrazo a todos. Lo que hago es memoria colectiva de mi pueblo, memoria colectiva del pueblo Kom. Dice que una tarde salieron los niños con las madres, fueron a juntar un poco de leña porque estaban casi escasos de leña en la casa, y dijeron las mujeres: vamos a la orilla del monte a buscar esa leña, porque nosotros las mujeres tenemos prohibido entrar al monte a la noche. Esa es la mitología nuestra, no podemos entrar al monte a la noche las mujeres. Entonces fuimos a la orilla buscando la leña, porque ya se nos iba a acabar la leña en la casa. Y los niños jugando a la orilla del monte. Pero resulta ser que iba oscureciendo y las mujeres fueron seducidas por el monte. Y fueron entrando al monte. Ya el monte las seducía a las mujeres. Y los niños se dieron cuenta que las madres estaban en el monte y no volvían. Y empezaron a llamarle: ¡Cherá, cherolé! ¡Mamá, mamacita, mamá, mamá! Y no volvían las madres. Se hizo tarde, los niños volvieron a la casa, y cuando volvieron a la casa, no estaban las madres. Entonces al día siguiente se armó el grupo ese de niños y volvieron al lugar al día siguiente para buscar a las madres. Madres no aparecían, no estaban. Entonces los chicos lo vuelven a llamar: cherolé, cherolé, cherolé, cherolé, mamá, mamacita, mamá, mamacita, volvé, mamá, mamá, volvé, por favor, mamacita, volvé, mamá, mamá, volvé, mamá, decían los chicos. Entonces la canción dice así: ¡Gracias! ay, qué cherole, también la voz. Ay, mamita, mamita, volvé, mamita, volvé, por favor. Ay, mamá. Añen la bocherole, añen la bocherole, añen la bocherole. Cata en amcelota y que cherole.